Siente tu tierra, ama sus costumbres, disfruta de sus fiestas. Ven a Aires de Feria y déjate llevar por la sensualidad, elegancia y creatividad de sus trajes de flamenca. Aires de Feria, en María Auxiliadora frente a Ambulatorio, en Los Minaretes en Sevilla Este, en calle Navarro Caro 12 Betomares, en el Factory de Dos Hermanas y en el Centro Comercial N4 de Écija. Aires de Feria, enamorados de Andalucía.